En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos a hablar en Azul y Verde sobre la actualidad en clave científica, ecológica, en clave de naturaleza. También Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a presentar a Lynn Margulis. Fue esposa de Carl Sagan, pero fue un científico extraordinario que además revolucionó con sus teorías la propia teoría de la evolución, la matizó en algunas cosas y para algunos y en algunos aspectos. Es muy interesante lo que nos va a comentar Silvia Casasola sobre este personaje e indiscutiblemente va a ser fascinante. Dentro de unos segundos está ya con nosotros y también, en cierto modo, seguimos en la misma línea de la primera hora con el año, con el aniversario, ese primer año de la primavera árabe. Vamos a hablar sobre el suicidio a lo once y otros suicidios rituales en diferentes partes del mundo con Jesús Callejo. Pero antes recordamos el resultado de la encuesta de la pasada semana. Que tenía que ver, Silvia Casasola, con Irán y la Unión Europea. Así es, ya tenemos los resultados definitivos. Recordamos la pregunta. ¿Estás de acuerdo con la Unión Europea que propone no importar petróleo a Irán para forzarles a frenar su programa nuclear? Pues el 58% de nuestros oyentes están de acuerdo con esta iniciativa y el 42% restante no. Así que prácticamente 6 de cada 10 piensan que sí, que se debería de hacer esto. Las 2 y 8 minutos, continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente, fenomenal. Fíjate, estamos hoy hablando de un año, justo hace un año, que comenzó lo que se vino a denominar la primavera árabe, pese a que estábamos y estamos, ¿no?, completamente en invierno. Son esas cosas que pasan. Pero fue un 14 de enero cuando comenzó el pueblo a salir en masa en Túnez, después en Egipto. Pero lo que ocurrió en Túnez, porque muy poca gente conoce o no se conoce tanto, que fue el desencadenante, y esto nos va a permitir hablar un poquito más en profundidad sobre ese asunto, sobre su significado, porque el fuego en todo lo que es religiones, cultos, esoterismo, ha estado siempre muy presente. Pero empezó con un ciudadano que, por motivos únicamente políticos y sociales, se quemó a lo bonzo, y eso luego generó todo lo que generó en Túnez. Es decir, fue la chispa, nunca mejor dicho, que provocó la salida en masa de la población. Evidentemente fue la chispa, había otras muchas razones, pero comenzó con un suicidio a lo bonzo, que no deja de ser tradicionalmente una forma de suicidio que tiene su carácter, su connotación ritual. Y tanto, ya el nombre, cuando se dice suicidarse a lo bonzo, está indicando los monjes budistas. ¿Qué es eso lo que significa, no más? Nada, ¿no?, más, exactamente. Y no es un suicidio tradicional, sino que se viene efectuando desde hace unos años para acá. Lo que pasa es que el primero que se hizo, que fue en el año 63, además un auténtico bonzo, cuando se inmoló este monje budista vietnamita, Thich Quang Duc, conocido porque se hizo un vídeo además de su suicidio y era impresionante. Y además consiguió lo que él pretendía. Sí. Porque primero llamar la atención y segundo generar un cambio, ¿no? Exactamente. Sí, estábamos hablando del momento que era pues el régimen vietnamita, la opresión que había en Indochina. Y todo esto, pues, los monjes budistas se opusieron como podían ellos oponerse, que era pues con esa violencia, mejor, la no violencia, ¿no? Un poco ese pacifismo al que ha hecho gala siempre el budismo. Entonces este monje budista vietnamita se suicida quemándose vivo, recurriendo pues a un sistema que hasta ese momento no se había hecho, por lo menos de manera pública, de manera tan notoria y mediática, ¿no? Porque siempre el quemarse a lo bonzo significa algo en lo que tú estás protestando, en fin, una especie de desobediencia civil o una acción solidaria por algún motivo, y en este caso era por la represión del ejército vietnamita. Yo vi ese vídeo, lo hemos visto muchísimos, ¿no?, y muchos de los oyentes que nos estén escuchando, y es impresionante porque él lo que hace es que, bueno, anuncia públicamente que se va a suicidar de esta manera, se sienta en la posición de loto, él está en la posición de orar, es decir, totalmente ensimismado, como una especie de meditación, un compañero suyo le está rociando de gasolina, hay un corro de personas pues expectantes a ver lo que puede ocurrir, y efectivamente cuando se le prende fuego, él ni se inmuta. Porque, y eso es lo que llamó mucho la atención también a todos los que estaban allí, es decir, ya no ese acto de autoinmolarse de la forma que lo hizo, sino no el moverse, porque cuando se está quemando instintivamente, tu naturaleza el hace que salgas corriendo, que es tremendo, claro, sí, es una de las muertes más horribles, morir quemado, ¿no? Por eso se ejecutaba a las brujas así. No a todo el mundo le ha pasado eso, afortunadamente no, pero a todos nos hemos quemado en alguna ocasión y sabemos el dolor que la más mínima quemadura provoca, ¿verdad? Claro, pues, tiendes a salir disparado allí e intentar, pues eso, el instinto de supervivencia. Y sin embargo, este monje se queda totalmente quieto, hierático, quemándose, solo ya cuando han pasado bastantes segundos es cuando cae desplomado, pero sin emitir ningún grito de dolor y sin moverse para nada. Claro, esto llamó mucho más la atención a todos los que estaban allí, porque se quedaron totalmente estupefactos por la valentía de este joven monje. Y encima, para colmo, luego se dio a conocer un dato que revalorizó mucho más todavía este gesto, este gesto simbólico, en definitiva, porque ya ves tú, con eso teóricamente no se iba a conseguir gran cosa y sin embargo sí se consiguió. El dato que luego salió en los medios de comunicación es que su corazón había permanecido intacto y se consideró sagrado, ¿no?, a esta persona, porque el hecho de que no se moviera, que estuviera meditando hasta el último momento, hasta que fue consumido por las llamas, pues hizo que el corazón estuviera puesto y actualmente se puede ver bajo el cuidado del Banco Nacional de Vietnam. Y allí todavía lo siguen viendo los fieles que peregrinan. Así que bueno, es curioso y desde ahí, desde ese momento, empieza a denominarse quemarse a lo bonzo, a través de ese gesto. Y luego, claro, habría que distinguir como dos actos de quemarse a lo bonzo. Los que realmente son monjes budistas, que son bonzos y siguen haciendo este gesto. En Camboya, no hace demasiado tiempo, otros monjes intentaron y lo practicaron, porque la verdad es que salir vivo de esta autoinmolación es muy complicado, ¿no? Pero lo hicieron también por la represión militar camboyana. Y luego están aquellos que son civiles, pero que se queman a lo bonzo precisamente para tener ese reconocimiento mediático con este último gesto, donde es una especie de grito totalmente mediático, pero también solidario, porque normalmente este tipo de personas está representando a un colectivo que protesta ante esta forma. Es decir, es un poco como la versión pacífica de los kamikazes bomba, sí, de estos musulmanes que se autoinmola, en fin, por unas falsas ideas religiosas, pero machacando y haciendo que mueran muchas personas que están alrededor. Estos no, estos se matan a sí mismos, pero su gesto sí que se transmite con la misma intensidad y la misma difusión que se transmitiría de otra manera. Es un poco ejemplarizante, ¿no? Sería... Claro, exactamente. Por eso es el quemarse a lo bonzo, esta inmolación, este suicidio, es más que un suicidio. Es decir, no es alguien que ya está desesperado de su vida, que va, es todo lo contrario. Son gente joven, gente que está precisamente en su plenitud, pero lo que buscan es hacer una reclamación social o religiosa, porque su pueblo, su comunidad, su familia, es decir, mucha gente que se ha quemado lo bonzo, últimamente se han dado varios casos, de hecho el último que yo tengo aquí registrado es del 16 de septiembre del 2011, o sea, hace nada, durante la crisis financiera de Grecia, un hombre arruinado, tras haber solicitado reiteradamente varios préstamos bancarios, se quema delante de un banco griego. Es decir, que esta es un poco la reivindicación de aquel que se quema a lo bonzo. Algunos no lo consiguen del todo, es decir, porque rápidamente echan agua o intentan pues tapar esas o apagar esas llamas, pero el gesto es lo que cuenta. Pero claro, es un gesto tan duro, tan dramático, que aunque queden vivos, muchas veces como mínimo el 60 o el 70% de su cuerpo está quemado. Sí, sí, sí, es terrible. Aunque pueda tener un sentido más social, más político, tiene esa connotación religiosa en el primer caso, fundamentalmente, en este que acabas de citar, en el de Tiche Juan Duque, en el año 1963. Y fíjate, sus últimas palabras por escrito fueron las siguientes. Y ahí está claro, ¿no?, esa mezcla de lo político y de lo religioso, que en su caso era muy, muy evidente. Dice: antes de cerrar los ojos y dirigirme hacia la figura de Buda, suplico respetuosamente al presidente que tenga compasión de los habitantes de la nación y que desarrolle una igualdad religiosa que mantenga la fuerza de la patria para siempre. Llamo a los venerables, reverendos, miembros de la saga y predicadores budistas para que se organicen y hagan sacrificios con el objeto de proteger al budismo. Y lo hizo quemándose, porque el fuego siempre tiene una enorme connotación religiosa, mística, mítica, esotérica, uno de los cuatro elementos fundamentales, y los astrológicamente también, ¿verdad? Cuando hablamos de esos cuatro elementos que también están en los signos del zodíaco, el fuego ritual ha estado presente desde siempre. Sí, el fuego siempre simboliza la purificación, siempre ha sido así, ¿no? Luego tiene también otro tipo de connotaciones, pero siempre todos los dioses, por ejemplo, solares asociados al fuego, lo que intentan es representar ese elemento, casi ese arquetipo, que es la purificación. A través del fuego tú te purificas. Y incluso es como una especie de etapa iniciática, ¿no? Esa especie también que se describe por parte de los místicos cristianos, ¿no? Ese fuego que parece que le devora el alma, es decir, ese trance en el que tú estás en comunicación o en comunión con Dios. Bueno, pues dentro de los suicidios rituales que esta noche vamos a comentar, uno de ellos evidentemente es el de quemarse al bonzo que acabamos de decir, hay otro que tiene también mucho que ver con el fuego. Ahí nos tendríamos que ir a la India, y ahí me imagino que ya estáis pensando a qué me refiero. Claro. Que es una salvajada de esas que, por suerte, también ha desaparecido, por lo menos está prohibida legalmente, a pesar de que todavía hay mujeres que lo siguen haciendo, que es el rito del sati. Es decir, el sati es cuando antes moría siempre el marido, para la mujer no tenía esos mismos privilegios. Eso te iba a decir yo, que en el caso contrario, si moría la mujer antes, el marido se casaba con otra. No se inmolaba. No, se casaba con otra y se acababa el problema. Pero en el caso, estamos hablando de la India, estamos hablando de las castas, estamos hablando de una sociedad muy tradicional donde ese tipo de cosas, es decir, la religión, les ha paralizado mucho en su evolución sociológica, económica, en fin, en muchos aspectos ellos lo reconocen. Y claro, hay costumbres que perfectamente pues están totalmente asumidas, ¿no?, por parte de la sociedad, y hay otras que no acaban de asumir la sociedad. Una es lo de los intocables, es decir, esos que no son ni siquiera la casta y que por el hecho de haber nacido de una determinada familia tú ya estés privado de cualquier privilegio. Y el otro era este, es decir, que si tú estabas casado con un gran señor, porque esto en las castas bajas no se utilizaba, pero en las castas altas sí, si estabas casado con un alto señor, si ese moría, en general, y eso era la tradición antigua, tanto sus sirvientes, incluso el ganado, como por supuesto su esposa o esposas, tenían que inmolarse de la misma manera, que era a través del fuego, que es como suele extinguirse el cadáver, en tanto en la India como en los países budistas. Pero se supone que tendría que ser voluntario. Claro, pero no siempre era voluntario. Dentro del sati, dentro de esta creencia, la tradición te dice que tiene que ser voluntario, es decir, tú querías tanto a tu marido que no puedes soportar su pérdida y, por lo tanto, cuando se está encendiendo la pira funeraria, tenías como varios sistemas, incluso tres sistemas. La primera era que se encendía la pira funeraria y cuando ya estaba ardiendo, la mujer, la sati, que se utiliza la palabra sati porque era la mujer de Shiva, ¿no? Tiene que ver un poco también con una connotación mitológica. Entonces, cuando la pira ya estaba encendida, estaba en su máximo fragor, la mujer saltaba la pira y, bueno, por tanto, su sufrimiento como que era menor. El segundo sistema era que la propia viuda se sentaba junto al marido y ella misma prendía el fuego, por lo tanto, era mucho más lento todo el proceso. Y la tercera, un poco en la línea que tú comentabas, Silvia, era que en determinados casos familiares, la mujer, cuando llegaba el momento, la entraba la pereza, decía, hombre, es que yo quemarme a estas horas, en fin, la entraba la cobardía y rehusaba tirarse la pira funeraria, pero no tenía ningún tipo de salvación. ¿Por qué? Porque los familiares, que tanto de ella como del marido, eso se consideraba un deshonor, así que la obligaban a lanzarse a la pira. No te preocupes que nosotros te empujamos. Exactamente, no se salvaba. Incluso si estaba dentro y quería salir, porque también era una reacción natural, había personas alrededor de esa pira funeraria con palos para que no pudiera salir. Es decir, que evidentemente no siempre era un acto voluntario, sino que era sí o sí. O lo hacías por las buenas, con lo cual eso era una especie como de honor, o lo hacías por las malas. Con lo cual, ante esa duda, pues sí que había casos donde tenía que ser obligatorio, pero en general las mujeres, como no tenían escapatoria, pues a regañadientes, pero solían ir a la pira funeraria. Y esto, sin embargo, como se sabe que era una salvajada, ¿no? La práctica sati fue abolida en la India en el año 1829, por lo menos de forma teórica. y en otras leyes sucesivas a lo largo de 1900. Y digo de forma sucesiva porque se daban cuenta que daba igual. O sea, seguían autoinmolándose de esta manera. Porque estaba metido en determinada forma de cultura, ¿no? Claro, total. De hecho, claro. Uno de los últimos casos que yo conozco fue el 21 de agosto del 2006 en el distrito de Sagar, en el estado de Madhya Pradesh, donde una viuda se arrojó a la pira que estaba quemando a su difunto marido, y lo hizo de forma voluntaria. Por eso digo que todavía hay costumbres tan arraigadas en estos suicidios rituales que es muy difícil quitarlos de en medio, ¿no? Pero bueno, el fuego también tiene que ver mucho en estos suicidios. Tiene que ver mucho la tradición, cosa que en Lobonzo no, porque la tradición viene, ya digo, de los años 60 para acá, pero siempre pensando que el fuego es lo que te hace que te una directamente con aquella persona amada y que acaba de fallecer. También está abolida otra forma de suicidio ritual verdaderamente terrible. Hay muchísimos casos, como no pensar quizá en el más famoso de todos ellos, aunque no era japonés en este caso, como el caso de Emilio Salgari, pero en Japón, donde también surgieron los kamikazes que antes mencionabas, ¿no? Pero el harakiri, el suicidio ritual con la espada, el suicidio de los samuráis, también forma parte de esa cultura, que aunque esté abolido, sigue habiendo de vez en cuando algún que sigue caso, habiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que este suicidio sí que hay que tener mucho valor, ¿no?, para hacerlo. Bueno, todos hay que tener, porque estamos hablando de suicidios que van más allá del mero acto del suicidio, porque lo que se busca es incrementar ese dolor para que tu gesto tenga como mucha más importancia, y en el caso del rito japonés del harakiri o del seppuku, pues tiene también unas connotaciones relacionadas con el honor. Entonces, el honor para el japonés es lo que ha hecho que muchos de estos suicidios se perpetraran. Pues imagínate, para hablar solo del siglo XX, tanto a finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el que el emperador aceptara esa, como esa derrota, ¿no?, como esa claudicación, muchos japoneses no lo entendieron y lo que se hicieron fue el harakiri, es decir, que no se ahorcaron, no se pegaron un tiro, sino que intentan hacer este ritual, que realmente harakiri significa corte de vientre, cuando realmente sería el seppuku, porque tiene que ir acompañado de la decapitación, para eso tienes que tener un compañero, ¿no? En el caso de Emilio Salgari, que tú citabas, Bruno, es un caso distinto, porque Emilio Salgari, cuando él, en fin, está arruinado, estamos hablando del año 1911 en Turín, él se va a un bosque que solía frecuentar con su familia, y él no puede hacer el harakiri completo, es decir, solo hace lo que es la evisceración. Se compra un cuchillo, un tanto, dentro de la terminología japonesa, se sabe que se desgarra el vientre, y ahí pues tuvo que morir durante horas con una agonía atroz hasta que se descubierto su cadáver. Lo normal, lo que hizo distintos generales y lo que hizo Yukio Mishima, uno de los grandes escritores de la literatura japonesa, es que tengas a un compañero al lado, y cuando tú estás haciendo ese gesto, que tiene que ser público, porque si lo haces en privado, en fin, también funciona, también sirve, pero hay que darle también ese carácter público. Cuando tú lo haces en público, tienes un compañero que justo se ha tenido que hacer una especie de conveniencia, o bien justo en el momento que te has clavado el cuchillo, que tiene que ser de izquierda a derecha. Es que el harakiri es terrible, ¿no?, porque es un espectáculo tan sangriento que incluso para la gente que está viendo, incluso aquellas personas de honor que casi están obligadas a presenciar ese espectáculo, es muy sangriento, porque si se hiciera completo, tienes que meterte el tanto, que es este cuchillo japonés, en tu vientre, de izquierda a derecha, desgarrártelo, con lo cual ya imagínate lo que se puede producir ahí. Aquellos que todavía conservan la consciencia y tienen más valor, tienen que volver otra vez hasta el centro y luego ir hasta arriba hasta llegar al esternón. Y justo en ese momento es cuando tu compañero que está de lado te tiene que cortar la cabeza. Entonces es el rito del seppuku completo, porque la palabra harakiri para los japoneses no les gusta, lo consideran muy vulgar, lo consideran que de alguna forma es una palabra que se ha traicionado un poco su esencia. Y ese es el harakiri. O sea, con esas connotaciones, además con toda una especie de ritual, de liturgia perfecta, porque no puedes, por ejemplo, si es una mujer, que las mujeres sí también practican el harakiri, a pesar de que no se considera como suicidio ritual, sino es otra manera, porque ellas no hacen el harakiri, que es eviscerarse el vientre, sino cortarse la garganta. Pero, por ejemplo, es indecoroso para una mujer, cuando está agonizando y cuando se cae, que caiga abierta de piernas. Por lo tanto, se tiene que atar las rodillas para que su postura, fíjate, miran hasta ese tipo de gestos postreros, para que su postura sea más decorosa. Lo mismo pasa también con el hombre. Es decir, intentan también que el kimono tenga una forma determinada para que cuando muera en una posición digna. O sea, que hay una cantidad de rituales dentro de lo que es el harakiri tremendas, que es lo que hace que no sea una práctica tan común, es decir, que lo hacían los samuráis, el harakiri forma parte del código del Bushido, que es el código de honor de los samuráis, no lo hacían todos. También había un harakiri obligatorio y otro voluntario. Es decir, casi siempre era para reparar algún tipo de falta. Imagínate que tú habías hecho, pues no sé, alguna desconsideración con el shogun o con el señor, y entonces voluntariamente tú estabas obligado a hacer el harakiri, pero otras veces no, es decir, te obligaban porque se había hecho algún gesto que la familia consideraba un deshonor. Entonces, si no lo hacías, o sea, si la persona voluntariamente no lo hacía, recaía ese deshonor en toda la familia, hasta el punto que las podían expulsar, se podían quedar sin las tierras, sin el dinero. Por lo tanto, esa persona tenía que hacer el harakiri, aunque no quisiera. ¿Por qué? Porque no era solo por él, sino también por el resto de la familia. Oh, qué cosa más terrible. Era terrible, de sí, verdad, pero sí. Forma parte de esa cultura japonesa, que es lo que justifica el porqué los kamikazes. Fíjate que en el caso de Japón también hay otro caso que nos vas a comentar, otro tipo de suicidio ritual, no menos terrible, que es ir momificándote en vida hasta que, claro, hasta que te marchas, ¿no? Sí, pero eso es extrañísimo. Es poco conocido. Es muy poco conocido. Los tres de los que hemos hablado ahora, ¿no? De Kemasalobonzo, en fin, del rito del sati en la India y del harakiri o seppuku en Japón, son más o menos conocidos, son muy literarios, hay muchas novelas, incluso películas, pero del que voy a comentar ahora es muy poco conocido porque se intenta buscar la santidad a través... Yo no diría que es un suicidio, sino que es una automumificación voluntaria. Normalmente las momificaciones ocurren cuando tú ya estás muerto y por distintas razones, que no vamos a entrar ahora en ellas porque sería para otra de esas historias pelopúnticas. Pero hay, o había, porque ya no se practica en la actualidad, ¿no? Había una serie de monjes, los monjes Yamabushi, en el norte de Japón, que para alcanzar una santidad, tanto en vida como después de muerto, buscaban un procedimiento por el cual se podían automumificar. Es decir, de tal manera que cuando encontraran su cadáver, estuvieran momificados y fueran exhibidos en un altar determinado por los distintos fieles, por los distintos seguidores. Claro, el proceso era terrible, porque estamos hablando de los tres últimos años y los tres meses, tres años y tres meses de su vida, con una dieta estricta, una dieta que en un principio se limitaba a comer semillas, frutos secos como bellotas, a hacer una intensa actividad mental y física para eliminar la grasa corporal. Es decir, poco a poco eso lo iban haciendo. Es decir, ya tenía una dieta tremenda dentro de ese ascetismo, dentro de esa meditación, en fin, dentro de ese culto budista, que ellos lo entienden o lo entendían de esta forma. Luego, cuando pasaba un determinado tiempo, seguían alimentándose únicamente de ortigas, su piel se volvía de color verde, luego se sentaban en la posición de la flor de loto, se introducían, y ahí es un poco la parte final, ¿no? Se introducían en un agujero en la tierra, con su rosario, con el mala, con el rosario budista, y una campanilla, de tal manera que allá dejaban de comer y de beber, de tal forma que ellos tocaban de vez en cuando la campanilla para que el monje que estaba en la superficie supiera que estaba vivo. Cuando dejaba de tocar la campanilla, se dejaba pasar un tiempo determinado y luego ya se abría como esa especie de agujero, ese zulo en el que él se había enterrado, para saber si estaba muerto. Claro, si seguía tocando la campanilla, evidentemente no habría en ese zulo. Y entonces ahí es cuando podían descubrir dos cosas, porque dejaban pasar incluso 1000 días una vez que ya estaba enterrado en este zulo y, por tanto, ya la campanilla había dejado de sonar durante bastantes meses. Podían ocurrir dos cosas: que se encontrara el cadáver, pero totalmente descarnado, es decir, sencillamente se había corrompido por las circunstancias del tiempo, del terreno, o bien que se hubiera momificado, que es lo que pretendían estos monjes Yamabushis, estas momias vivientes de Honshu, porque se ha dado en el norte de esta isla de Japón. Entonces, en ese momento, se consideraban que habían llegado a la santidad, que su ascetismo y su espiritualidad era suprema, y son venerados en altares dentro de los templos del norte de Japón. Uh-huh. Que, por cierto, todavía se pueden ver. ¿Seguir viendo? Claro, sí. Hay fotografías donde se pueden ver a cualquiera que entre en internet, y hay, pues, por lo menos un par de docenas de estas momias repartidas por distintos templos, y que son impresionantes, ¿no? Porque están vestidas, en fin, con su atuendo tradicional y en la posición en que ellos murieron, porque quisieron morir de esta forma. Primero desecándose voluntariamente y luego permaneciendo así para la eternidad. Jesús Gallejo, muchísimas gracias. Temita. Sí, interesante, porque hemos descubierto muchísimas cosas interesantes, pero te deja mal cuerpo. Pero bueno, es una realidad, ¿no? Son los suicidios rituales. Claro, sí. Los suicidios rituales, y con este último, bueno, pues estamos hablando de personas pues muy limitadas. Uh-huh. tanto en el tiempo como en la forma de hacerlo, por suerte, ¿no? Pero sí es bueno conocer que hay gente que quiere pasar a la posteridad con una muerte gloriosa. Hasta mañana, Jesús. Hasta mañana. Venga, un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. Con toda la información medioambiental, científica, tecnológica, Martín Espósito, muy buenas noches. Muy buenas. Tras un mes de diciembre ya se han sabido los datos. Sí. Los datos preocupantes, porque nos presentan el mes de diciembre y seguramente como la cosa sigue así, enero también. Uh-huh. Más seco, caluroso de mucho tiempo. Sí, me extraña muchísimo que, bueno, pues se da da la sensación de que es una situación de normalidad. Bueno, pues sí, los embalses todavía tienen agua, bueno, pero no. Hemos tenido un diciembre más seco de lo habitual, bastante más seco de lo habitual, y es importante, porque luego llega el verano. Uh-huh. Entonces, hemos conocido los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, como decías, Bruno, y diciembre ha sido, como decimos, ligeramente más cálido de lo normal, con una temperatura media mensual sobre España de 8,4 grados centígrados, cerca de medio grado por encima del valor medio del mes en el periodo de referencia 1971-2000, y las precipitaciones un 70% inferiores a la media. Se trata del mes de diciembre más seco desde 1988, el cuarto más seco de los últimos 50 años. Digamos que si la media estaba en 82 milímetros, nos quedamos en 25 milímetros. Uh-huh. Por tanto, atención al clima y qué es lo que nos espera este año 2012 en cuanto a sequía. De momento, el mes de enero sigue siendo extraordinariamente seco y no está siendo un mes de enero especialmente duro. En lo climatológico, en cuanto a las temperaturas, ¿eh? No. De día hace una temperatura bastante agradable. Uh-huh. Y ahora lo que sí que tenemos son 18 provincias en alerta. Lleva un frente frío, sí. Nubes, probablemente nieve en gran parte de la península. En varias ocasiones a lo largo de todo el invierno, y hasta ahora no ha ocurrido. Uh-huh. Y ya llevamos ese efecto de invierno. Sí, sí. Uh-huh. Pero claro, dicen, es que los años anteriores, los años previos, han sido un tanto inusuales. Bueno, han sido invierno. Claro. Ha sido como deberían ser. Pero lo que yo no sé, con la capa de contaminación que tenemos en Madrid, así estoy, sí, congestionado. Sí, así estamos. Por cierto, se han cumplido, hablamos ahora ya de fenómenos naturales, de tragedias provocadas por fenómenos naturales, se han cumplido un año del terrible terremoto, 2 años del terrible terremoto en Haití. Uh-huh, ya han pasado 2 años, sí. El jueves 12, Haití recordaba a esas 300.000 víctimas del terremoto de 2010. Y fijaos, porque hemos, evidentemente uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el gobierno de Haití, pues es encontrar terrenos donde alojar a los desplazados, a quienes en su día vieron cómo sus viviendas se derruían y que todavía viven en campamentos provisionales. Cerca de medio millón de personas, más de medio millón de personas que viven en campamentos, según cifras de la ONU, y que de momento es el principal problema al que se enfrenta el gobierno de Haití y que se recordó esta semana con motivo de esa conmemoración de los 2 años de la tragedia de Haití. Y como os decía, catástrofes. En el capítulo catástrofes esta semana hemos conocido un informe, el que elabora la consultoría de seguros Aon Benfield, titulado Annual Global Climate and Catastrophe Report. Según este informe, las catástrofes de mayor impacto en el año 2011... que conocemos todos, por supuesto, el tsunami en Japón, en Fukushima, el terremoto de Nueva Zelanda, 15.000 millones de dólares se estima que es este el valor de las pérdidas. En total, en el año 2011 acaecieron 235 desastres que superaron los 400.000 millones de dólares en daños, en pérdidas, según el informe de Aon Benfield. Sin embargo, la cantidad que cubrieron los seguros ascendió a 100.000 millones de dólares. Es decir, se tuvo que sacar dinero para cubrir esos 300.000 millones de dólares para paliar los efectos de los desastres naturales. Una cifra que solo la supera la del seguro, la que fue asegurada en el año 2005, cuando, entre otros fenómenos, acaecieron el huracán Katrina, y entonces fueron 120.000 millones de dólares de pérdidas aseguradas en el año 2005. Es todo un capítulo este de los seguros, el que daría para hablar largo y tendido. Uh-huh. Hay gente que va a Londres y en Londres se negocian estos seguros con unos intermediarios. Están las corredurías de seguros, hay unos intermediarios, unos brokers, y van pujando. Dicen, bueno, este año calculamos que va a haber 2, 3, 5, 10 terremotos. Bueno, pues el seguro te lo dejo a esto, a lo otro, y me va a cubrir daños en la playa, en mi hotel, pero hasta aquí y hasta allí no. Uh-huh. Es un capítulo interesante, que daría mucho de qué hablar. Uh-huh. Sí, sí. Ese funcionamiento de la economía, de cierto modo, el mundo de los seguros, no, uh-huh, no dejan de ser de valores financieros, ¿no? Uh-huh. Esa forma de funcionamiento es la que ha provocado. Y los desastres en esa forma de funcionamiento es lo que ha provocado la que tenemos encima, ¿eh? Así estamos como estamos. Exacto, exacto. Y hay cada cosa... Madre mía. Hay cosas positivas. Sí. Por ejemplo, tenemos tecnología gallega en el espacio. Bueno, vamos a hablar... Habíamos avión gallego en la luna. ¡Ay, ¿no? ay, ay, ay, ay, ¿no? ay! Pues sí, sí, efectivamente. Y en esta ocasión el gallego se llama Xacobeo. Una mezcla, ¿no? De Xacobeo y satélite... Bueno, pues es en concreto un satélite artificial... que su peso oscila entre los 100 gramos y no más de un kilo, por eso se denomina Pico Satélite o CubeSat. El próximo 9 de febrero es la fecha prevista por la Agencia Espacial Europea, la ESA, para el lanzamiento inaugural de la lanzadera Vega desde el Centro Espacial Europeo en la Guayana Francesa. En su interior, la lanzadera Vega lleva 9 satélites y estos Pico Satélites de 6 países europeos de los que os hablamos, entre ellos el Pico Satélite Xacobeo, que ha sido desarrollado por la Universidad de Vigo en colaboración con el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespacial del Ministerio de Defensa. En concreto, Xacobeo lo que hará será medir niveles de radiación y además portará una radio para reconfigurar la comunicación con Tierra desde el espacio, además de poner en marcha, intentar validar un nuevo mecanismo de despliegue de paneles solares. Cerca de 1 millón de euros fue lo que costó allá por 2007 cuando se presentó la iniciativa que ponía en marcha la ESA, y era seleccionar este grupo de CubeSats que iban a inaugurar el vuelo de la lanzadera Vega. Pues ahí estará la tecnología de Galicia. Robots alimentados por bacterias, también, hablando del espacio. Sí, lo hemos mencionado al comienzo del programa, lo has mencionado en el sumario. La NASA propone una nueva generación de robots espaciales y que se alimenten de bacterias, como una alternativa pues a la energía solar, a la nuclear, que se manejan hoy en día. Ahora bien, esas bacterias, que por un lado podrían proporcionar una fuente de energía pues, de larga duración, siempre que esté bien alimentada la bacteria, puede ser que contaminen los experimentos. Por tanto, tiene una parte positiva y una parte negativa. Atención, por tanto, a estos primeros prototipos que se basan en concreto en la Geobacter sulfurreducens. Es el microbio, uh-huh, en concreto, la bacteria, que no requiere oxígeno. Por tanto, es más sencilla mandarla a ciertos puntos de nuestro espacio interestelar. En contra, pues ya decimos, la contaminación que puede acarrear este tipo de bacterias. Una investigación sobre la salud, una investigación científica que nos asegura que hay un mayor riesgo, se sabía, se suponía, pero aquí se dan datos, uh-huh, y se comprueba y se verifica un poco la obviedad, sí, en muchos, uh-huh, casos, ¿no? Se constata, uh-huh, sí, sí. Aunque la autora principal del estudio, Jacqueline Clavel, dice que, bueno, que la muestra aún es pequeña para llegar a conclusiones definitivas, pero sí que han constatado que hay un mayor riesgo de padecer cáncer por proximidad a centrales nucleares, en concreto en niños. Niños vecinos de plantas nucleares tienen un mayor riesgo, en concreto, de padecer leucemia aguda. Este estudio ha sido publicado en la revista International Journal of Cancer. La investigación se llevó a cabo a lo largo de un lustro, entre el año 2002 y el año 2007. Y ahora, como decimos, expertos del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica en Francia concluyen en que hallaron 14 casos entre menores cuya casa estaba en un radio de 5 kilómetros cercana a una planta nuclear. Uh-huh. Se investiga la muerte de 6 águilas imperiales. Sí, concluimos. En una de las fincas de los parques nacionales de nuestro país. Con una triste noticia, porque han aparecido 6 águilas imperiales, 2 adultos, 4 pollos en una finca de parques nacionales, concretamente la finca La Encomienda de Mudela, propiedad de Parques Nacionales en la provincia de Ciudad Real. La Junta de Castilla-La Mancha informó esta semana de que se pusieron en marcha todos los dispositivos para averiguar qué es lo que ha sucedido, qué acabó con la vida de estas 6 águilas imperiales. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, no descartaba poder incluso encontrar más ejemplares muertas, y desde Ecologistas en Acción, desde SEO Bird Life, se critica, se menciona la utilización de cebos envenenados como práctica ilegal, mayoritariamente ligada a la actividad cinegética dentro del llamado control de predadores, y que podría ser una de las causas, y de ser así, recordemos que es un delito incluido en el Código Penal, tipificado en el artículo 334, y que podría implicar acarrear una pena de más de 3 años de prisión por tratarse de especies catalogadas en peligro de extinción, estas águilas imperiales. Martín, con el hashtag con almohadilla rosavientos, nos comentan a propósito de las informaciones y de los comentarios que hemos tenido que debo ir a Valladolid a ver si soy capaz de repetir eso de que este invierno está siendo suave. Depende de cuánta ropa lleves. Claro, y depende que no en todos los sitios es exactamente igual. Las medias son lo que tienen, evidentemente. En Sierra Nevada hay poca nieve este año. Poco. Poca nieve. Pero hace frío, ¿no? Hace frío. En Sierra Nevada, ¿no? Ya sí. Si hiciera calor. Así están las estaciones de esquí. Exacto, es una pequeña demostración. Un baremo, ¿no? Sí. Exacto. Martín Espósito, hasta dentro de unos minutos. Luego os contamos, hablando de suicidios, que hablaba Jesús antes. Lo de Sinato con nosotros. ¿No? Hablamos de Sinato Color, sí. Vamos ya con Mujeres con Historia, que nos presenta la vida de una científico extraordinaria. Falleció hace pocos meses, Lynn Margulis. Mujeres con Historia. El pasado 22 de noviembre de 2011 falleció una mujer sin igual, inteligente, vital, curiosa y valiente. Su pasión por la ciencia, en concreto la biología, hizo que dedicara su vida profesional a la investigación del origen y evolución de las células. Esta noche nos vamos a asomar a la vida de una revolucionaria de la teoría evolutiva, la genial Lynn Margulis. Lynn destacó desde muy jovencita por su facilidad en el estudio. Con tan solo 14 años ingresó en el programa de adelantados de la Universidad de Chicago, la ciudad que la vio nacer en marzo de 1938. 3 años más tarde, con su licenciatura de biología bajo el brazo, marchaba a México para trabajar en un proyecto de etnobotánica liderado por el antropólogo Oscar Lewis. Lynn chapurreaba el español bastante bien, gracias a su profesora del Instituto Público Hyde Park, donde había realizado secundaria. Ahora en México terminó de perfeccionar nuestro idioma con ciertos matices aztecas que le quedarían de herencia. Tras un fructífero año, regresaría a Norteamérica para trabajar como profesora de apoyo mientras estudiaba un máster en biología celular y genética en la Universidad de Wisconsin. Su profesor de genética, James F. Crow, le causará tal impacto que posteriormente reconocería. Cuando dejé la Universidad de Chicago, estaba interesada en estudiar genética. Tras las clases de Crow, ya no tuve ninguna duda. En ese tiempo, además de encontrar su vocación, encontró el amor en un joven de futuro prometedor, nada más y nada menos que Carl Sagan, el creador del programa de televisión Cosmos, pues con él se casó a los 19 años y tuvo a Dorian, su primer hijo. Margulis comenzó a interesarse por las bacterias. Tenía la intuición de que las bacterias interactuaban más de lo que se creía en los organismos y emprendió su búsqueda en los trabajos de otros colegas que refutaran o se acercaran a la hipótesis que defendía. Hasta entonces, las bacterias eran ignoradas por otros científicos que solo estudiaban su comportamiento como gérmenes de carácter patógeno. Lynn se puso a investigar examinando proyectos que hablarán sobre el mundo microbiano relacionado con la evolución. Indagando y buceando entre miles de revistas y artículos, encontró trabajos olvidados o desechados realizados por Ruth Sager, Gino Pontecorvo o Francis Ryan, que llamaron su atención. Aunque el premio a su constancia llegó cuando encontró un dossier sobre la célula en el desarrollo y la herencia escrito por E.B. Wilson en 1928. Lynn consideró este dossier como una obra cumbre. Por fin había dado con el hilo conductor para seguir investigando. Su interés aumenta con los trabajos publicados por Wallin, Constantin, Merezhowski y Van Mixin, en los que se plantean la hipótesis de que las partes no nucleadas de las células eucariotas eran formas evolucionadas de otras bacterias de vida libre. Dichas aportaciones son la clave que buscaba Margulis para elaborar su teoría de la endosimbiosis seriada. La bióloga afirmaba que el origen de las células con núcleo se dio a partir de la fusión de bacterias primitivas hace millones de años, con lo que esas bacterias serían factor a tener en cuenta en el origen de la vida. De tal forma que la célula eucariota se originó como asociación entre bacterias y arqueas. Posteriormente daría a luz su teoría de la simbiogénesis, lo que le valdría un enfrentamiento directo con los neodarwinistas. Margulis planteó que la simbiosis había jugado un papel trascendental en el origen de las células nucleadas de plantas, hongos, animales y un sinnúmero de microorganismos. Por tanto, defendía que el origen de las especies se lograba con la simbiogénesis y no por mutación genética al azar, como defendían los neodarwinistas. Para Lynn son los organismos, los seres vivos, los que evolucionan y graban el resultado de esa evolución en el genoma. Sus detractores neodarwinistas, en cambio, defienden que el genoma es el motor del proceso evolutivo que da forma a los organismos. Ella aseguraba que lo que se hereda es el conjunto del genoma de los organismos que han aprendido a convivir y los que evolucionan es gracias a la interacción de las bacterias en organismos muy receptivos y sensibles. La genialidad de Margulis es que consiguió el mayor avance de la teoría evolutiva darwinista desde que ésta se aceptó por la comunidad científica, y con su valiente aportación daba explicación a algunas de las dudas evolucionistas del propio Darwin. Asimismo, en su búsqueda de la verdad, como le habían enseñado en la Universidad de Chicago planteándose la ciencia desde un punto de vista filosófico, comulgó con las ideas del químico James E. Lovelock. Investigando sobre la relación entre algunos procesos centrales de la evolución biológica con los cambios atmosféricos, los sedimentos y la hidrosfera de la Tierra. Llegó a la misma conclusión que Lovelock, que defendía que Gaia, la Tierra, era un organismo vivo en el que todo estaba interconectado. Otras aportaciones a destacar fueron su trabajo junto a R.V. Schwarz al elaborar la clasificación actual de los seres vivos en 5 reinos, el descubrimiento de nuevas especies de bacterias o el estudio de su reproducción. Y es que se puede decir que Margulis fue la reina de las bacterias y una de sus mayores especialistas. Pero para Lynn, la vida no fue un camino de rosas. Si sus teorías encontraban censuradores, la publicación de las mismas en revistas científicas, más. Soportó estoicamente 15 fracasos antes de publicar sus primeras conclusiones sobre el origen de las células eucariotas. Por fin, a finales de 1967, y gracias al editor de la revista Journal of Theoretical Biology, vio la luz su artículo. Cuando se dispuso a editar su primer libro, le ocurrió algo similar. Una editorial le secuestró el manuscrito medio año para, al final, decirle que no les interesaba. Otro año más tuvo que esperar hasta que la Yale University Press publicara, en 1970, El origen de las células eucariotas. Este hecho no la desanimó y a lo largo de su vida publicaría cientos de artículos y otros libros de referencia científica. Su texto Simbiosis en la evolución de la célula de 1981 está considerado un clásico de la biología del siglo XX. Además, hoy en día, sus teorías evolutivas forman parte de los libros de texto, si bien, al igual que cualquier otra teoría, son continuamente revisadas y afinadas. ¿Y en el amor? Pues en el amor, su historia con Carl Sagan duró poco. Más tarde volvería a enamorarse de Ned Margulis, un químico estadounidense con el que se casó y tuvo dos hijos más. Sin embargo, la vida de casada no estaba hecha para ella y volvió a separarse. Con España sí que tuvo un bonito idilio y pudo practicar en numerosas ocasiones su español con acento mexicano, dando conferencias o formando grupos de investigación como el del Delta del Ebro u otras costas españolas, donde descubrió animales marinos con células de algas pegadas a su piel, ejemplo de la simbiosis evolutiva que defendía. Además, fue galardonada con el doctor honoris causa por varias universidades españolas, como la Autónoma de Madrid en 1998, la de Valencia en 2001 o la de Barcelona en 2007. Un año más tarde recibiría el Premio Internacional Fundación Cristóbal Gabarrón de Ciencia e Investigación en Valladolid. Y entre los numerosos galardones internacionales que recibió destaca la Medalla Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, otorgada en 1999 y entregada por el mismísimo Bill Clinton. O también el Premio Servicio Público de la NASA en 1981. Pero si las discusiones interminables sobre evolución estimulaban su intelecto, al igual que su tenaz investigación, con lo que realmente disfrutaba era con sus alumnos. La vehemencia y pasión con la que daba clase producía el efecto imán y sus aulas siempre estaban llenas. A la doctora en ciencia le encantaba ponerles en aprietos con sus preguntas para ver por dónde salían. Sus alumnos cariñosamente la llamaban Nuestra Señora del Movimiento Perpetuo por aquello de su constante actividad. Su hijo Dorian Sagan, que colaboró con ella en diferentes proyectos, decía que su madre trataba a sus alumnos como si fueran sus hijos y a sus hijos como si fueran sus alumnos de posgrado. El 22 de noviembre de 2011 sufrió un ictus que le produjo una embolia cerebral de la cual no saldría, falleciendo cuando todavía ocupaba la cátedra en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusetts con 73 años de edad. En una de sus últimas visitas a España se quejó de no tener suficientes fondos para seguir investigando. Y una curiosidad, en su cartera llevaba junto a las fotos de sus hijos y nietos la de sus organismos preferidos, unos microbios llamados protistas. Aunque, según los expertos, Margulis hizo la mayor contribución a la teoría de la evolución desde Darwin, no fue galardonada con el premio Nobel. Su colega Barbara McClinton, otro genio de la biología, sí lo consiguió, si bien tuvo que esperar a cumplir los 81 años de edad. No obstante, la lucha de Lynn Margulis por defender su teoría de la simbiosis que explicara esos saltos evolutivos y la aparición de nuevas especies no se ha terminado. Y otros científicos que se preguntan, al igual que ella, de qué estamos hechos nosotros el universo o cómo funcionamos, seguirán investigando para constatar si Lynn estaba en lo cierto. Y permitirme que hoy dedique Mujeres con Historia a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Concha Méndez Cuesta, sito en Torremolinos, Málaga, especialmente a la clase de Áurea Molina. Seguro que a la profesora Margulis, que amaba la docencia, le encantará la idea. It's another day. Can't we make love fall by the way? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Silvia, ¿cómo para encuesta en www.ondacero.es? Pues yo no sé si la causa va de money money, como dice Jessie J, pero más o menos. Pues mira, recordamos, ¿te apuntarías a la iniciativa de incluir una casilla en la declaración de la renta a favor de la ciencia, similar a la que existe de la Iglesia, o también sabes que está la de asuntos sociales? El 96% de nuestros oyentes están de acuerdo con esta iniciativa. O sea, que el asunto de la ciencia yo creo que les preocupa y quieren que haya presupuestos correspondientes. Ojalá sea así, ¿no? Y esos recortes no llegan a la ciencia, como tampoco a la educación y a la salud, ¿no? Que parece que son exactamente las cosas que tienen que estar protegidas y estar al margen de cualquier recorte. Martín, ¿qué nos vas a contar en los próximos minutos? No, iba a decir que yo quitaba otra, como habías dicho tú. ¿Sí? Claro. Y si no nos ponemos así, tenemos que poner una para educación, una para... Sí. Cultura, hay cosas que no deberían negociarse. No. Sí, es como un síntoma y un símbolo de protesta por esos recortes. Sí, sí, sí, sí. Pero no debe estar sometido a una casilla. Tiene que ser obligatoria, lo siento, ¿no? Uh-huh. Es así. Exacto. Bueno, pues ya hemos creado el usuario de Silvia en Twitter. En Twitter también. Pues ya tenemos todo. Martín Espósito, @MartínExpósito, @ Silvia Casasola, ¿no? Silvia-Casasola. Ah, @Silvia. Yo guión bajo. Es que había una Silvia Casasola ya. Sí, claro. Mm-hmm. Si es que somos muchos, ¿eh? En Twitter cada vez más y @WikiLeaks, pues el de servidor. Y no existe un oficial del programa, cada uno tiene el suyo y luego hay muchos que... El de los podcasts de La Rosa de los Vientos, mm-hmm. Pero bueno, son nuestros fantásticos oyentes que hacen trabajos extraordinarios, por cierto, con el almohadilla Rosa Vientos. Por ejemplo, Guerrero nos dice que, como va siendo costumbre, os podéis acordar de los pobres estudiantes universitarios. Ay, que llega febrero. Días, exacto, llegan los exámenes ya dentro de unos días. Y el MIR, que mi hermana se examina dentro de nada. Uh-huh, también. Este fin de semana no, el próximo, ¿sí? Caray. Este tiene simulacro y el siguiente, ¡ay!, el último de enero... Uh-huh. Se la juegan. Que ese tipo de pruebas cada vez son más complicadas. Sí, pero mira, tienen trabajo, ¿no? Médicos, de momento, sí, hacen falta. Bueno, pues luego hablamos de otro usuario de Twitter, Vampias Laya. Uh-huh. ¿Quién se esconde detrás de ese usuario? Lo vamos a descubrir, ¿verdad? Contigo. Sí, ya hemos dicho antes quién era. Uh-huh. ¿Y quién va a estar con nosotros también en la agenda cultural? Oh, Jorge Salán. Creo que está afinando ahí la guitarra. Sí, le hemos dicho que... Vamos, le emplazamos a que venga un día aquí a dejarnos con la boca abierta porque es un virtuoso de la guitarra eléctrica. Y Raúl viene muy bélico, ¿eh? Desde Salamanca, Raúl Sahagún, con toda la actualidad sobre el mundo del cómic. Todo eso será en la tercera hora de programa. Ahora con Ismael Terriza nos ponemos al tanto de toda la actualidad en Onda Cero, lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en el mundo. Y después continuamos, quedan todavía 60 minutos por delante de La Rosa de los Vientos.